el gobierno, la primera vez que yo me senté con inversionistas internacionales, con una de las autoridades del gobierno, empezaron a hablar de convergencia cambiaria cuando el dólar paralelo estaba en 23. La primera vez que lo hicieron público, la necesidad de hacer una convergencia cambiaria, en aquel momento hablaban de unificación, el dólar paralelo estaba en 32. Bueno, el gobierno, con su inacción, con esta falta de sentido de urgencia, ha dejado al dólar paralelo desplazarse 30, 40, 50, 100, 500, 800, y no ha hecho nada, y no ha tomado las medidas correctivas para que ese dólar no se dispare. Y ese dólar, ¿qué es lo que nos tiene? Digamos, con una inflación muy alta, con una caída muy fuerte del poder adquisitivo, y afectando sobre todo a aquellos sectores más vulnerables, que son los más pobres en Venezuela. Entonces, efectivamente, no, nosotros no podemos entender, no podemos explicar la falta de urgencia del gobierno, la inacción del gobierno en tomar medidas, cuando claramente tenemos indicadores que nos están diciendo que el gobierno va por mal camino en su modelo económico.